Gaby, muy buenos días para toda la audiencia de La Diaria. Un día sumamente hermoso, día soleado, el cielo está despejado. Bueno, nosotros estamos acá en la Plaza Independencia frente a la legislatura, así que realmente se ven los arbolitos verdes, las hojitas amarillas que están cayendo de a poquito. Una brisita fresca nomás, así que les recomendamos salir con un abriguito, bien abrigadito, con unos guantecitos, unos gorritos bien abrigaditos, porque la verdad que está muy frío. Guarda con el aire que está fresco. Sí, está bien fresco. Hay que cuidarse ahí la garganta, hay que cuidarse de este aire, porque uno asoma la vista por la ventana y se ve despejado realmente. Pero exacto, no se confíe tanto porque esa brisita es engañosa. Así es, no se confíen tanto. Se viene el solcito, parece que nos da esa esperanza de que en algún momento llegará la primavera, pero abrigate igual. Así es. ¿Y sabe qué, Gabriela? En este momento nos encontramos acá frente a la legislatura, en la Plaza Independencia, en un punto donde, bueno, particularmente muchos y muchas conocemos, frente a la Fuente Pequeña, donde se suelen ubicar diferentes trabajadores de la economía popular, trabajadores autogestionados. Tenemos por acá un señor que está vendiendo café, chocolatada, café con leche, tortitas, todo tipo de panificados, y él se llama Abed, y hace 5 años que trabaja acá. Y bueno, ya de cara a las elecciones PASO nacionales, la idea era poder saber cuál es la situación que se vive en la calle, y qué mejor hacerlo de la mano de esta persona que vive el día a día, hace 5 años, en un punto donde se concentra la mayor cantidad de concentraciones y movilizaciones, una persona que habla muchísimo con la gente y que seguramente nos puede dar un panorama real de la situación actual. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Bien, bien, porque la verdad de la cosa, hay bastante gente, bastante público acá. Bueno, y recién mencionábamos al aire que usted hace 5 años que está trabajando acá, ¿no? Así es, sí, 5 años. De trabajo y estamos luchando siempre, pues. El único que el presidente actual, Macri, nos ha malogrado económicamente. Uh-huh. Y las condiciones para todos es afectado, o sea que muy precio muy alto y salarios de obreros muy bajos. No se puede compensar todo con el salario humano, con el salario de la gente. ¿Cómo ha encontrado en estos 5 años que usted empezó a trabajar acá, cómo ha encontrado la situación con respecto al consumo de lo que usted vende? Anteriormente estaba más cómodo cuando estaba Cristina, cuando ya empezó a salir Cristina y dejó a Macri. Macri es lo que ha malogrado todo. Él es lo que económicamente todo ha subido y el salario, como digo, de los trabajadores nada sube. Eso es lo que reclaman todos, la mayoría siempre. Yo soy el que estoy puntualmente acá y son los que se quejan así. ¿Y cómo ha influido en las ventas? La venta, bueno, en general hay que trabajar y siempre hay, de todas maneras hay. ¿Está cumpliendo la misma cantidad de horas que en un comienzo? ¿Qué estrategias se toman por ahí? Sí, yo trabajaba en la mañana y en la tarde, pero ahora yo trabajo en la mañana nomás, ya en la tarde ya descanso. Así es. Y acá un punto donde se concentran muchísimas movilizaciones, me imagino que estos ojos han visto pasar muchísimas personas. ¿Cómo ha encontrado estos 4 años? ¿Ha visto más concentraciones que en otro momento? ¿Se han ido en crecimiento o no, quizás al revés? Acá la Plaza Independencia es la concentración de todo movimiento, de toda la parte económica, de todo clase de gente siempre visita la Plaza Independencia. Y eso es lo que en verdad nos alegra, el uno, el otro, al hablarnos, las condiciones económicas, es lo mejor, y siempre nos hablan de la parte económica, porque acá suben las cosas y no hay salario humano, pero sé que no hay aumento para los trabajadores. Eso es lo que en verdad está la gente, la mayoría se quejan. ¿Llega a fin de mes usted? ¿Llega a fin de mes? ¿Cómo? Si llega a fin de mes. ¿A fin de mes? Cada fin de mes normales, pero las condiciones económicas es lo que nos malogra, pues. El resto sí sigue bien, sigue todo en línea, digamos, pero todos vivimos y todos necesitamos las condiciones. Más que todo, el presidente debe ordenar cosas buenas, pero en verdad la parte económica es lo que más nos consume o nos lleva al fracaso a nosotros. Eso es lo cierto. Este domingo se vienen las elecciones paso nacionales. ¿Ya tiene pensado, quizás no decirnos a qué persona, sino qué va a votar, qué va a decir su voto? El voto tiene que ser a la persona a quien se confía a la presidencia. Más que todo, votaremos para Cristina, porque Cristina en la parte económica ha sido lo mejor después que antes de Macri. Cuando ya ha salido Cristina, las condiciones nos ha malogrado Macri. ¿Qué características debería tener nuestro próximo presidente o presidenta? Bueno, mejorará la parte económica, beneficios para los trabajadores, para el uno, para el otro, que haya trabajo y así pues, porque la verdad de las cosas, esas son las condiciones que en verdad todos necesitamos. Nuestro trabajo, tener trabajo y seguir para adelante. Esa es la única esperanza que tenemos. Muchísimas gracias, Abel. También, de igual manera. Bueno, ahí estábamos hablando con un trabajador cafetero. Él trabaja hace 5 años acá en la Plaza Independencia. Hace 10 años que vive en Argentina. Él es de Perú, es nacido en Perú. Y hace 10 años que se ha radicado acá en Mendoza. Una voz de un trabajador que, bueno, vive del día a día, vive del trabajo en la calle y de conectarse con las personas. Y es su opinión con respecto, bueno, a la realidad que se está viviendo hoy en día. Recién mencionaba puntualmente cómo se ve atravesada estas charlas del día a día con respecto a la situación económica. Así que bueno, para ir pensando y reflexionando quizás en casa y tomarnos en serio esta instancia que vamos a tener el domingo, porque realmente es una instancia muy importante para todos y para todas. Y para eso vamos a recordar un poco de las fuerzas políticas que se van a presentar. Hablamos de la lista 137, Consenso Federal, encabezada por Roberto Labaña para presidente y Juan Manuel Urtubey para vicepresidente. La lista 136, Lista Todos, encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández. La lista Juntos por el Cambio, encabezada por Mauricio Macri y como vicepresidente Pichetto. La lista Frente de Izquierda, Unidad de los Trabajadores, encabezada por Nicolás del Caño y como vicepresidenta Romina del Pla. Luego tenemos la lista Despertar, encabezada por José Luis Espert y como vicepresidente Rosales. Y otra de las fuerzas es la lista 131, Frente Nos, encabezada por Gómez Cinturión y Houghton, quien es propuesta para vicepresidenta. Bueno, estas son algunas de las propuestas con las que ustedes se van a encontrar en las mesas el próximo domingo. Vamos a tratar de poder hablar hoy durante la jornada de este día con Justicia Federal para saber bien con qué hay que presentarte este domingo, cuál es el panorama que nos espera con respecto a la seguridad que se va a brindar en los lugares, cómo vamos a estar con respecto al escrutinio final, esto que suele pasar de que cuando están terminando las elecciones empiezan a trascender ciertos datos, pero bueno, ciertamente hay que esperar hacia el escrutinio final que realiza la Justicia Federal para saber cuáles son los resultados reales. Y bueno, algo también para destacar va a ser el sistema que se va a utilizar este domingo, un sistema nuevo y diferente que ha sido muy cuestionado por muchos y por muchas, así que la idea es poder ampliar un poquito esta información sumamente importante para el próximo domingo. Muy bien, Juli, entonces nos quedaremos allí alertas a todo lo que nos traigas.